Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan por la 940 AM, www.radiocce.com, y también a quienes se descargaron su aplicación en Apple Store, en Google Store. Pues bienvenidos una tarde más, una tarde de viernes, una tarde un poquito calurosa, igual full tráfico a todos quienes están dirigiéndose a la casa. Creo que es costumbre de los viernes, pero siempre que vayan con precaución y que, bueno, salen a farrear, también sean un poco más conscientes y todo con prudentes y con mesura y responsabilidad. Bueno, esta tarde, como siempre, el juguete rabioso tratando de generar un diálogo acerca de los problemas sociales y de visibilizar siempre las problemáticas que están en nuestro país, en especial en los jóvenes. Vamos a hablar un tema un poquito interesante, ¿no? O muy interesante, diría yo, que es el consumo de drogas en los jóvenes. Y Marquito, pues, nos está acompañando. Pues bueno, buenas tardes otra vez con todos, toda la gente que está sintonizándonos, como ya lo dijo Jordan, a la gente que está regresando de la casita, que está saliendo de sus trabajos. Tengo un poquito de cuidado, tengo un poquito de precaución, hay bastante tráfico en la tarde, está bonito el día, está bonito el clima, bastante caluroso. Y pues eso, acompañándoles esta tarde, como ya lo dijo Jordan, y como saben ustedes, generando este tipo de relaciones, más que nada, para la comprensión de muchas situaciones que estamos en el día a día, que enfrentamos el día a día, y qué mejor que hacerlo dentro del espacio en donde la palabra se pueda hacer efecto, ¿no? Puede tener este efecto de contrarrestar con algunas de las cosas en las que vivimos el día a día y lo cotidiano. Sí, como es más, empezamos con nuestros invitados, vamos a seguir conversando, vamos a seguir dialogando, vamos a pedir que se presenten ellos mismos. Vamos, por favor, estamos con la casa llena, pues Dianita está próxima en llegar y pues vamos a seguir comenzando con el diálogo. Por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Diego Campoverde, abogado de profesión. Bueno, actualmente en libre ejercicio y pues respecto del tema de drogas, he trabajado hace poco tiempo en estas temáticas y en otras temáticas sociales también que se relacionan, como es la rehabilitación social. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes, Jordan, Marco, muchas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas que se están dirigiendo en este momento a sus casas. Agradecerles por la invitación, por permitirnos a jóvenes profesionales referirnos desde este tópico tan delicado como es las drogas, ¿no? Espero que podamos compartir criterios, analizar ciertos puntos. Y bueno, que de este programa también la ciudadanía obtenga información que es importante que ellos conozcan, los jóvenes, los padres de familia, los niños. Qué bueno, muchas gracias. Y pues bueno, más que nada sepan que están bienvenidos, que esta es su casa, que aquí se genera toda esta idea de diálogo. Creo que la máxima representa mucho de lo que somos en el programa. Nosotros luchamos hasta que la dignidad se vuelva una costumbre. Entonces estamos dentro de esta dinámica. Bueno, comenzamos pues un poquito el diálogo, comenzamos un poquito dentro del tema que nos compete, ¿no? Entrando a colación. Más que nada hacer este tipo de preguntas relacionadas con la droga, ¿no? Relacionadas con el consumo de la droga, que también tiene mucho que ver con el espacio, el territorio, el sector donde nos desenvolvemos o se desenvuelven las personas. Y es por eso que es necesario pues conocer este tipo de dinámicas, ¿no? Que afectan no solamente a la población, a un determinado tipo de población, sino que está inmerso dentro de todo, de que engloba toda la población, ¿no? Entonces, bueno, comenzando esto, esta dinámica, más que nada nos comentaban ustedes cuál fue su ejercicio de trabajo, o sea, ¿en dónde estaban trabajando primeramente? ¿Cuál fue su el ingreso, pues, para este, como abogados, ¿no? dentro de la de su proceso, cómo ha ido evolucionando en este tema, ¿no? Más que nada de las drogas. Bueno, fundamentalmente el trabajo que desarrollamos en realidad se manejó más en el tema de control de sustancias sujetas a fiscalización y obviamente en la prevención. El área en la que nos desenvolvimos fue más, como digo, el control, pero siempre estuvimos vinculados a estos otros temas. Actualmente hemos decidido un grupo de jóvenes profesionales tomar un tiempo para discutir estas problemáticas sociales, ¿sí? Hemos conformado un colectivo, este colectivo se dedica sobre todo a analizar y estudiar las problemáticas sociales, no solamente el tema de consumo de drogas, sino otras cuestiones como la violencia, el bullying, temas que fundamentalmente afectan a los adolescentes y jóvenes de nuestro país. Un poco la idea del colectivo es generar precisamente esto, espacios de diálogo en donde podamos conversar y debatir sobre estas problemáticas y además poder proponer estrategias que sean innovadoras y sobre todo que nazcan de la juventud, ¿no? Creo que ya ha sido suficiente hasta ahora que nos digan esto no hagas, esto está prohibido. Más bien estamos dando un mensaje de que los jóvenes se empoderen de su rol en la sociedad y sean ellos quienes decidan, tomen esas decisiones, ¿no? Bueno, en este punto, primero quería saber yo, por ejemplo, cómo es el nombre de su colectivo. Muy oportunas sus palabras, porque en fin, yo pienso que la juventud en la actualidad lo que ha dejado es de empoderarse, ¿no?, de los espacios y de las problemáticas sociales. Quizás inmersos en el mundo de la tecnología, en los estudios, de las diferentes dinámicas, ¿no?, que ellos viven, ha habido esta suerte de quizás desviarse, ¿no?, digámoslo así, pero todo genera, o sea, yo pienso particularmente que este problema de las drogas es a partir de, no sé, problemas un poco más internos de los jóvenes, ¿no?, quizás problemas en la casa, falta de comprensión, el bullying, como ustedes mencionaban, combaten en su colectivo todo este tipo de problemáticas sociales, ¿no? Entonces, creo que yo primero quería que nos cuenten el nombre de su colectivo y después de analizar un poco de cómo es según sus análisis, sus estudios, cómo es el ingreso de los jóvenes al mundo de las drogas. Bueno, el nombre del colectivo, fue creado en el mes de febrero de este año. El nombre es Colectivo Manos Libres. Un poco la misión del colectivo o el lema que tenemos es información y decisión. La idea es poder recabar información de todas esas problemáticas para que los jóvenes tomen su decisión. El nombre del colectivo hace referencia a que podamos tener las manos libres de ataduras para tomar estas decisiones. Respecto de un poco cuál es la dinámica o las dinámicas sociales que pueden llevar a un joven al consumo de drogas, sí me gustaría que sea Oscar quien nos comente un poco. Bueno, en un poco siguiendo el argumento y la línea de ideas de Diego, es importante que la juventud sea quien tome las decisiones, ¿verdad? Es difícil que un adulto, con todos los prejuicios que nosotros podemos tener, le digamos que está bien o que está mal a un joven, que lo que debe de generar es una personalidad fuerte. Yo considero, desde el punto de vista de la evidencia científica inclusive, que es el joven el que debe de tener la capacidad para tomar sus propias decisiones y debe de tener una personalidad lo suficientemente fuerte para decir no. Hay que enseñar a nuestros niños, para los padres de familia que nos escuchan, a que sus hijos aprendan a decir no, y sobre la base también de hablar de estos temas en casa. Las drogas no puede ser un tabú, no puede ser un tema que no se converse en los espacios familiares. Por el contrario, debemos de abordarlo, debemos de poner toda la información en la mesa para conocer cuáles son sus riesgos, porque definitivamente entrar en el mundo de las drogas tiene riesgos a la salud física, tiene riesgos a la salud mental, y obviamente si es que esto trasciende un poco más desde la célula, que es la familia, hacia afuera, incluso tiene riesgos en el ambiente, en la comunidad, en la vecindad. E inclusive esto puede llegar a tener riesgos en la seguridad ciudadana, como nosotros hemos visto. Tomando un poco lo que nos comentaba Jordan, hay muchas determinantes que pueden conducir a una persona a entrar en este mundo de las drogas, que muchas veces no tiene una salida. Sin duda alguna, la exclusión, las brechas sociales amplias, la falta de educación, la falta de oportunidades. Hay que tener en cuenta que los padres somos corresponsables respecto de las decisiones también. Entonces, hay una encuesta reciente que hizo la Secretaría Técnica de Drogas, es muy reciente, es apenas de noviembre del 2016, se terminó de tabular, y esta encuesta es decidora en el sentido de que nos va indicando, por ejemplo, cómo aumentan las prevalencias o cómo aumentan las determinantes cuando por ejemplo, a un niño no se le escucha en casa o no se le pregunta qué hace en casa o simplemente no se maneja el tema de las tareas. Esto, por sencillo que pueda sonar, en muchas ocasiones tiene repercusiones en el interés, en la corresponsabilidad, en el amor que tienen respecto a los padres de sus hijos. Y obviamente las encuestas nos han dicho, y son encuestas inclusive que en su momento fueron validadas con el INEC, que por ejemplo hay un 20% más de probabilidad, lo cual es bastante, de que un niño que no es escuchado en casa, que no se siente querido, que no se siente amado por sus padres, ingresa al mundo de las drogas respecto de aquel que siente que le escuchan, que tienen afecto, que le quieren al final del día, ¿no? Entonces, son temas que hay que tomar en cuenta, sobre todo para los padres de familia. Claro, esta brecha amplia que me estás diciendo, ¿no? Del 20%, estamos hablando de cada 10 niños, 2 están inmersos o propensos a entrar en este mundo. La idea de esto, yo quiero rescatar una idea que tú la dabas, y me parece muy interesante, pues, en esta idea del deber ser, que esto es la noción de lo moral, ¿no? Lo que está explícito de quiénes son, quiénes te pueden juzgar y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, establecido desde qué parámetros. Y creo que la moral abarca todo este sentido. Y creo que el apropiarse de estos espacios como jóvenes, como estudiantes, como ya profesionales, también es parte de la necesidad. Y rescatar otro punto al cual yo quisiera como ya tomar esta idea que es muy interesante, quisiera tratarla, o sea, que a mí me ha dejado también bastantes interrogantes, esta idea de lo psicosocial y de lo social, más que nada, ¿no? De cómo estos pueden ser unos parámetros que también pueden ser evaluados para el ingreso a las drogas, ¿no? Para ser propenso a las drogas. Y lo social está visto también desde el límite de lo convencional, se lo puede decir, desde la brecha abierta desde los ricos a los pobres, y cómo las drogas están vistas desde la necesidad o llegan ciertos tipos de drogas. Por ejemplo, ¿no? O sea, por decirlo, no sé si es que el análisis sea válido o tenga mucho que a consideración, pero me parece muy interesante cómo este nuevo concepto de droga, como es la H, llega solo a un sector de Guayaquil, por ejemplo. Llegó a Quito, pero no tiene esta misma trascendencia o no tiene este mismo la misma influencia que tiene en los sectores, en los suburbios, en los barrios bajos de Guayaquil. ¿Cómo podría tener acá? Por el costo, por la acción alucinógena que tiene. Pero ¿cómo esta brecha está abierta desde la noción social? Literalmente, ¿no? Brecha desde, si se la puede decir, evaluada de esta manera, desde los ricos a los pobres. Todos están propensos, ¿no? No estamos diciendo que los ricos consumen más o que los pobres consumen más. La idea está vista desde estas nociones. Y cómo evaluar esta, por ejemplo, esta problemática de nuevas drogas inmersas, ¿no? Por ejemplo, el del H, que me parece un tema bastante complejo e interesante dentro de la evaluación de los psicotrópicos, más que nada. Bueno, yo quería también mencionar algo más, ¿no? Vamos a hablar de un punto de las drogas, las, por ejemplo, las que nosotros consumimos a diario, se consume, y que son normalizadas. Vamos a hablar del tabaco, vamos a hablar del alcohol, vamos a hablar, no sé, o sea, ese tipo de otro tipo de drogas que son más normalizadas, ¿no? Que la sociedad lo ha aceptado, que viene igual de una trascendencia histórica. Entonces, el punto es que ustedes también nos expliquen, ustedes se han basado solamente en el tipo de drogas como marihuana, cocaína, ese tipo de drogas, ¿no? Y cómo ustedes también consideran en sus análisis el alcoholismo, por ejemplo, el tabaquismo, o que está también inmersa en sus investigaciones. Sí, bueno, aquí en este punto me va a salir un poquito lo abogado, pero hay una nueva norma que rige en el Ecuador a partir del 2016. Esta es la Ley de Prevención del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. Esta norma, que tiene un nombre un poco complejo y con mucho, hasta muy barroco, que es muy lleno, pero desde su nombre y los considerandos cuando lo podamos revisar en algún momento, rompe aguas y hace un cruce de río, se podría decir, porque deja de lado y sobre todo termina sepultando a una ley que fue muy perjudicial, y yo lo digo con todas sus letras, muy perjudicial para la región y para el Ecuador, que fue la famosa Ley 108 o la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes. Es una ley que le apostaba mucho a la represión, al prohibicionismo, a penas muy altas, a continuar con esta cadena eternizante de excluirle a la persona con un problema del consumo de drogas, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de buscar reinsertarle, en lugar de buscar rehabilitarle a las personas que ya tenían un consumo problemático, se decidía de pronto ponerles unas penas muy altas, aislarles o reducirles a un encarcelamiento, y bueno, con que la sociedad no les vea, pocos o muchos podíamos estar contentos por eso, ¿no es cierto? Exactamente. Eso no sucedió únicamente en el Ecuador. Esa es la famosa guerra de las drogas, que ha dejado muchos muertos, ha dejado mucha sangre, ha dejado muchas armas, ha dejado muchas minas sembradas inclusive en los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia. Pero eso también sucedió con otras dinámicas aquí en el Ecuador. Vuelvo al tema de la ley del 2016. La ley del 2016, desde sus considerandos, desde la exposición de sus motivos, trata de romper este paradigma, y obviamente empieza apostándole al ser humano, a humanizar la política de drogas, a ponerle en el centro del accionar estatal. Y un poco para abordar lo que nos comentabas, el artículo 6 de esta norma ya considera, por ejemplo, al tabaco y al alcohol como drogas, y lo dice sin ambages. Entonces, eso está bien. Hay un estudio también de la Secretaría Técnica de Drogas de mortalidad, recientemente realizado, en donde el tabaco es lo que produce más muertes en el Ecuador, sí. Y produce después del alcohol. Entonces, no es un tema menor, ¿no?, porque está socialmente aceptado, es un tema que se vende libremente. Entonces, obviamente, sus consecuencias también son muy profundas respecto a un ser humano. Bueno, el tema es muy importante, sobre todo, más que nada, el interés que se puede tratar por el mismo. Pero ahorita nos vamos a un pequeño corte, una cancioncita, como para refrescar un poco las ideas, como para seguir maquinando este y misturando más que nada todos la convergencia de las ideas. Y pues con todas las preguntas que podemos tener. Muchas gracias y nos vamos con la siguiente canción. De todo el retamar, me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy el oriente es un temblor. El río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda a tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Va a cubrir tu cuerpo de piedras, cubriéndolo de hiedras. Contigo no me arredra ni la oscuridad. Que la lejanía nos incomunique. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque, trepamos en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera. De esta tarde con ustedes en nuestro programa El Juguete Rabioso. Agradecemos la presencia de Diego y de Oscar. Ellos son parte del colectivo Manos Libres. Agradecemos su presencia. Esta tarde estamos conversando acerca de las estadísticas alarmantes que nos arroja el último informe de la Secretaría de Drogas sobre el consumo de drogas en adolescentes, que es algo sumamente preocupante. Leía algo con respecto al informe y más allá de que haya o no haya políticas de Estado que refuercen, no necesariamente la prohibición del uso de drogas, sino más bien, ¿a dónde creen ustedes que debe reforzar la política de Estado para poder cuidar de nuestros adolescentes y de nuestros niños también? Bueno, como veníamos hablando, la problemática de las drogas en sí es un fenómeno socioeconómico que tiene muchas dinámicas y es multicausal. Sí, los expertos lo han dicho, no son determinantes, pero sí son circunstancias que llevan a un joven a consumir drogas: la pobreza, la migración, la deserción escolar, la descomposición familiar, la descomposición social. Ante esto, como ya lo mencionó Oscar, mundialmente la guerra contra las drogas ya no va más, no ese es el camino. Más bien lo que el Estado ecuatoriano, a través de la ley que se ha mencionado, ha optado es por una atención integral de este fenómeno, sobre todo con temas de prevención, ¿sí? Entonces, obviamente la prevención tiene, tiene sus, sus etapas, tiene su público objetivo y ciertas estrategias con las cuales llegar a los jóvenes. Por ejemplo, campañas comunicacionales, estos espacios, recalco que son muy importantes para que los jóvenes puedan conocer estos temas. Otras estrategias como fortalecer los factores protectores, que básicamente tiene que ver con las relaciones que tiene el joven con su familia, tema que ya también hemos hablado. El buen uso del tiempo libre, esto es muy importante, ¿sí? Realmente creo que esto es más notorio en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, en donde los jóvenes no tienen muchas actividades y por lo general una actividad social normalizada del consumo del alcohol, ¿sí? En ciudades como Quito, por ejemplo, al ser la capital, una ciudad grande, sí tenemos mayores espacios para que los jóvenes puedan hacer otras actividades, patinar, bicicleta, deportes, y eso es importante, ¿no? Que desde el Estado se puedan generar estos espacios y también desde la ciudadanía, desde los jóvenes que puedan fomentar estos espacios en donde puedan usar adecuadamente su tiempo, el baile, teatro, muchas cosas, ¿no? Que se pueden desarrollar. Fundamentalmente lo que tú me estás planteando, Diego, es que no necesariamente tiene que ser una política de Estado, sino más bien un refuerzo a un entorno familiar saludable para el adolescente, para el niño. Así es, una cuestión importante en el abordaje del tema de las drogas es la corresponsabilidad. No podemos decir solamente que el Estado es el responsable de que los jóvenes consuman o no consuman drogas, sino más bien es un tema integral. Participa el colegio, la familia, los amigos, la empresa privada, inclusive con proyectos que pueden desarrollar y que inclusive en ciertos aspectos están obligados a desarrollar proyectos para sus trabajadores. Yo escuchaba a Oscar cuando llegué, perdón porque llegué un poquito tarde, hablabas un poco sobre el tema de la legislación alrededor de este tema. Yo escucho, obviamente, yo soy madre y yo me preocupo también por la crianza de mi hijo, pero yo también siento la necesidad de cuestionar la legislación, porque no solamente estamos abordando el tema del consumo de las drogas alrededor del entorno familiar, sino también de la penalización que hay de los grandes expendios, del microtráfico. ¿Cómo ven ustedes como abogados en su profesión? No necesariamente dar un criterio personal, obviamente no, pero ¿hacia dónde nos está llevando la legislación en torno a la penalización de esta actividad ilegal? Que no solamente se ha vuelto ilegal porque hace cualquier cosa, se ha vuelto ilegal porque empieza a cobrar vidas, y cada vez vidas más jóvenes. Correcto. Entonces, si yo voy al punto de que el Estado tiene que también asumir su responsabilidad alrededor de este tema, voy al punto de que cree una legislación dura, mucho más dura para esta clase de cosas. Sí, desde luego, y mejor le agradezco bastante por topar este tema de la legislación, que ha tenido olas y contraolas, o idas y vueltas en el Ecuador, ¿no? Simplemente para reseñar un poco, nosotros en el Ecuador, casi desde el inicio de nuestra vida republicana, la primera legislación que se monta en materia de control de drogas es en 1916, es decir, casi 102 años atrás, con una ley de control de opio, me parece que era su nombre. Entonces, obviamente, hemos tenido idas, vueltas, tomando en cuenta además que el tema del fenómeno de las drogas no es una situación que sucede aquí en únicamente en el Ecuador. Este es un fenómeno mundial que inclusive tiene matices en los distintos espacios territoriales y en los distintos, inclusive hace poco hablábamos, estratos sociales. La droga no discrimina si es hombre, mujer, rico, pobre, blanco, amarillo, lo que sea. Entonces, obviamente debe de haber una legislación de control, absolutamente de acuerdo. Sin embargo, la ley de sí, una normativa, no puede cambiar comportamientos humanos. La ley debe de ser una herramienta que le facilite a operadores de justicia en un caso, a formuladores de política pública en otro, a tener ambientes, escenarios y mecanismos que les faciliten el trabajo a todos, ¿no? Que nos faciliten el trabajo a los jóvenes, que nos faciliten el trabajo a los padres de familia, que nos faciliten el trabajo a la comunidad educativa, a los administradores de justicia, a la policía. Obviamente el tema de expendio debe de ser un tema normado, legislado. Ahora último, en Ecuador, lo que le decía, ¿no? Estas olas y contraolas normativas. Hay una escalada, por ejemplo, de privados de libertad por temas de droga. Hay una escalada. Nosotros, más o menos en el 2015, y digo nosotros como Ecuador, cerramos a diciembre de 2015 un poco más de 5.000 personas privadas de la libertad por temas relacionados con drogas, por delitos relacionados con drogas. Una pregunta, justo voy a este. ¿Son efectivas esas detenciones? Tomemos en cuenta que no solamente ha pasado en nuestro país, ha pasado en otros países, que las detenciones a gran escala, sobre todo en temas puntuales como estos, aumentan para tapar el problema. Por eso te pregunto, ¿las detenciones son efectivas? ¿Las investigaciones están siendo efectivas? ¿Son ellos? Mire, yo desde el punto de vista profesional, yo lo que podría decir, y comparto con muchas tendencias que se manejan en la materia de organismos internacionales incluso, es una política inadecuada o es un esfuerzo que puede verse agotado fácilmente. Ir al eslabón más débil de toda la producción de narcotráfico, porque si es que usted, por ejemplo, detiene al expendedor de la esquina, es fácilmente reemplazable un minuto después por, de alguna manera, poner un ejemplo en un extremo. Yo creo que las investigaciones de las agencias de seguridad ecuatorianas deben de realmente tratar de incidir en aquellos que distribuyen, en aquellos que hacen cabeza, en aquellos que verdaderamente tienen una capacidad masificadora para contaminar a nuestros niños, a nuestras calles, a nuestras escuelas, ¿no es cierto? Porque el eslabón más débil, como le digo, y en esto sí quiero insistir, es fácilmente reemplazable. Si es que usted mete o encarcela a una persona que vende en una esquina y que posiblemente también es consumidor, esa persona es fácilmente reemplazable por las organizaciones criminales. Entonces creo que hay que hacer esfuerzos mucho más inteligentes, eficaces. Bueno, yo también en ese punto pienso que igual, o sea, lastimosamente aquí en el Ecuador lo que se ha hecho es combatirlo a los microespacios, ¿no? No se combate a los macros, a los productores, y netamente vamos a ver que ahí termina siendo un problema también del Estado en la cuestión de generación de empleos, por ejemplo. Que lastimosamente yo conozco gente que está inmersa en este mundo de la comercialización de droga, pero porque no consigue un trabajo. Y dice, yo me gano unos $800 al mes líquidos, pero solo yendo a vender, a repartir, y ya. Entonces es una cuestión también del Estado, o sea, y ahí vamos viendo cómo es una cuestión transdisciplinaria, o sea, abarca bastantes temáticas, bastantes problemas de que obviamente el Estado debería como tratar de combatir. Y como decías, o sea, el problema de la droga, del consumo de droga, no es solamente del Estado, o sea, no vamos a culparle, sino va ahí marcado a la familia, a la escuela. Yo pienso que la educación siempre es importante, o sea, es fundamental la educación y obviamente la comunicación, porque van ligadas las dos. Entonces, en los diálogos que tenemos con nuestros hijos, en los diálogos que tenemos con nuestros alumnos, por ejemplo. Entonces ahí debemos como ir tratando de generar estrategias que ellos, no sé, formas lúdicas para que ellos entiendan que el consumo de drogas les va a llevar a la muerte, a contraer enfermedades, a deshacer su vida quizás, ¿no? Entonces también es como un tema súper complejo y que, bueno, vamos a seguir tratando, estamos ya a la mitad del programa casi, vamos a irnos con los cortes comerciales de la Casa de la Cultura y pues regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con cuerpos esculturales, grandes músculos, rostros perfectos. Nada de esto vas a encontrar en la comedia Ladies Night, pero seguro morirás de risa. Junto a Christoph Baumann, Alfredo Espinosa, Pancho Viñachi, Pablo Aguirre, Eduardo Mosquito Mosquera, Juan Moretti y Marlis Romero. No te puedes perder la función de despedida de esta exitosa obra el jueves 2 de agosto a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Aporte $10. Entérate más a través de Ladies Night Oficial en Facebook. No te pierdas esta noche sin vergüenza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Oficina de la UNESCO en Quito presentan el Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Preservación del Patrimonio Audiovisual Ecuatoriano en el marco del programa Memoria del Mundo. 40 representantes de todo el país participarán en el evento con el objetivo de garantizar la preservación y transmisión intergeneracional del patrimonio audiovisual ecuatoriano. De lunes 23 al viernes 28 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en las instalaciones de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos con nuestro programa esta tarde. Les agradecemos por acompañarnos en el retorno a su casa. Está con nosotros Diego y Óscar, ellos son parte del colectivo Manos Libres. Estamos topando un tema súper, súper fuerte esta tarde, que es el consumo de drogas y el incremento de esta en los adolescentes, los aportes y las intervenciones de estos dos profesionales. Han sido sumamente valiosos para esta entrevista. Cuéntenos un poquito más de su colectivo antes de seguir con la entrevista. Bueno, el colectivo en realidad fue conformado por jóvenes que nos reunimos en el trabajo, ¿sí? Precisamente estudiando esta problemática de las drogas, vimos que era necesario ir más allá del trabajo, ir más allá de una obligación contractual de cumplir con ciertos requerimientos, y sino más bien empoderarnos de estos temas y poder dar información a la juventud, ¿sí? Que más allá de que sepan cuáles son los efectos dañinos del consumo de drogas, que sepan que tienen otras opciones, que tienen otras actividades que hacer. Y realmente el trabajo que el colectivo ha desarrollado en estos pocos meses ha sido importante en cuanto a generar debate internamente y a poder también participar de foros de estos temas, foros de otras problemáticas sociales, como ya lo había comentado. El colectivo recientemente estuvo participando, y eso es importante, ¿no?, que desde los gobiernos autónomos descentralizados se generen también estos espacios para participación de la sociedad organizada. Estuvimos participando de una convocatoria a unos proyectos de prevención de consumo de alcohol, sobre todo, y otras drogas en la ciudad de Quito. Y pues estamos a la espera de conocer los resultados de ese proyecto y esperamos, obviamente, poder aportar desde ese espacio a la sociedad. Súper chévere. Yo tenía otra duda, además de lo que me contaba de su colectivo, ¿no? ¿Ustedes netamente se enfocan, o su trabajo está enmarcado en la cuestión de dar foros, charlas acerca del consumo y la prevención de drogas, o ustedes también, por ejemplo, en su colectivo tienen a personas que han sido consumidores de drogas y han logrado una rehabilitación o algo así, tal vez tienen? Bueno, en el colectivo en realidad es una agrupación de jóvenes profesionales, cada quien tiene su actividad económica, digamos. En el caso personal, soy abogado en libre ejercicio, pero siempre buscamos estos espacios para poder aportar. Como lo digo, actualmente son más cuestiones de estudio, de analizar y debatir. Obviamente a futuro pensamos darle vida jurídica a este colectivo y ya con esa personería jurídica poder actuar atendiendo efectivamente esta problemática. hemos hablado básicamente de cuáles deberían ser los lineamientos de las políticas de Estado, tanto como, si podría utilizar esta palabra también, los lineamientos de la familia saludable que debemos brindarles a los y las adolescentes para que no se inmiscuyan en este problema que puede llegar a incluso a hacerles perder la vida. Una pregunta fundamental que va a su profesión. Las cifras que saltaron, alarmantes, por cierto, y lo vuelvo a decir, en el estudio que lo hace la Secretaría de Drogas, ¿era un asunto que arrastraba a nuestro país? Por supuesto, hay que tener en cuenta que el consumo de drogas en un símil sería la punta del iceberg, ¿no? Debajo del iceberg está todo el tema que conversábamos hace un momento: segregación, exclusión, falta de oportunidades que nos mencionaba Jordan, que pueden encontrar en este accionar una actividad económica. De ahí inclusive el tema de que es un fenómeno socio y económico, ¿no? ¿Cómo el Ecuador se ve afectado? Hay que tomar en cuenta que nosotros hacemos frontera hacia el norte con Colombia, nuestros vecinos de Colombia, ya lo ha sabido reconocer incluso la ONU-DC, los cultivos han aumentado ostensiblemente respecto del año anterior, sobre todo en los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia. Si no me falla la memoria, me parece que estamos hablando de un 58% más de cultivo respecto del año anterior. Entonces, eso nos pone en una situación bastante compleja. Si se aumentan los cultivos, obviamente se va a aumentar la capacidad de producción. Y si se aumenta la capacidad de producción, obviamente el Ecuador se va a ver visto en el tránsito de las drogas, ¿no? Estos mismos informes internacionales mencionan en efecto que Ecuador es un país de tránsito, pero también de consumo. Entonces, como le decíamos anteriormente, la edad, por ejemplo, de inicio de consumo en el Ecuador fluctúa entre los 12 y 14 años. Entonces, esos son datos que han llamado profundamente la atención, ¿no? Pero sin perjuicio de esa dinámica, por ejemplo, la droga más consumida, se podría decir, por nuestros jóvenes, es la marihuana. Y después le siguen otras drogas que inclusive ya son mucho más tóxicas o nocivas para el cuerpo, como el clorhidrato de cocaína o una heroína degradada que coloquialmente se le conoce como H. Entonces, todos estos efectos obviamente afectan a nuestro país, afectan desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de lo social, afectan desde la perspectiva de lo económico, porque el Estado tiene que hacer ingentes esfuerzos para dar estos recursos a agencias de seguridad para controlar nuestras fronteras, para controlar las ciudades, para equipar a los policías, y obviamente también afectan, y sobre todo, a la salud de nuestros conciudadanos. Entonces, la política de drogas, y esto sí me permito decirlo muy rápidamente, debe de ser una política clara, debe de ser una política sostenida y sostenible, y debe de ser una política que persiga un fin en específico. No que en los primeros 6 meses le apostemos a la prevención integral, pero los 6 meses después del año, en cambio, le apostemos a la represión. No, debe de ser una política de largo aliento, debe de ser una política que se base sobre, que tenga evidencia científica, y el mundo ha discutido mucho de esto, y hay bastante literatura que nosotros podemos tomar y que nos ayudará a generar políticas efectivas, eficaces, ¿no? Gracias, Oscar, por tu intervención. Voy a tomar esta vez las palabras del Marco. El tiempo en la radio es sumamente esquivo. Vamos a escuchar una canción ahora de Nicolás Cruz y volvemos con su programa, El Juguete Rabioso. del volcán, no le tiene miedo a nada, no. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Solita en la cascada. Nuestro programa esta tarde, entramos al último y al final de nuestro programa. Qué pena que tengamos que dejarles ir, chicos. Siempre cuando hablamos de estos temas, lo decíamos tras micrófonos, nos falta el tiempo. Qué gusto poder tener a dos profesionales como ustedes en nuestra casa. Las puertas están abiertas, espero poder contar con su presencia. Bueno, chicos, como para ir terminando nuestro diálogo, pues quería que ustedes digan dónde nos pueden contactar, su trabajo netamente, por ejemplo, van hacen ese tipo de diálogos en colegios, en qué tipo de instituciones nomás realizan, quiénes les pueden, decían que lastimosamente todavía no tienen el manejo de redes, pero que en su momento lo harán, y dónde los pueden contactar, y felicitarles nuevamente porque ustedes están, aparte de lo que están trabajando, pues están comprometidos con la sociedad, y es maravilloso lo que están haciendo. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Es importante tener estos espacios de diálogo. Nos pueden contactar al número de celular 098-245-8986 o al convencional 2955-214. Esos son los números del colectivo. Recalcar que el objetivo de este colectivo es idear y generar acciones innovadoras de intervenciones, sobre todo en grupos vulnerables como son los menores de edad, los jóvenes, en esas problemáticas de violencia, desempleo, uso y consumo de drogas y en violación de derechos en general, ¿sí? Como lo mencioné, el colectivo es un grupo amplio, estamos con las puertas abiertas a recibir ideas, propuestas, a recibir más miembros que se quieran unir a este trabajo importante que hacemos por la sociedad. Diego, para culminar, una conclusión alrededor de este tema tan importante para nuestra sociedad. Bueno, lo dicho, es importante que de forma corresponsable trabajemos junto con el Estado, la empresa privada, en campañas de prevención de consumo de alcohol y otras drogas. Que podamos en casa discutir estos temas con nuestros padres. Siempre es importante que los jóvenes que están a las puertas del mundo de las drogas o que están ya en un consumo de drogas puedan tener ese respaldo de sus padres, puedan ser escuchados y solventar los problemas que eventualmente los llevaron a estas decisiones. Además, lo que se mencionó del tiempo libre, ¿no? Es importante que todos podamos tener cierta disciplina en nuestra vida, hacer deporte, estudiar, que es lo que nos va formando como personas. Gracias. Oscar. Bueno, muchas gracias nuevamente, y en vista de que el tiempo se acaba, simplemente que a través de sus ondas llegue el mensaje a los jóvenes, a los padres de familia, en todos los sistemas de comunidad y de vecindad, a organizarnos, a hablar los padres de familia con nuestros hijos, a quitar el tabú de las drogas. Si nosotros no hablamos, alguien más va a hablar por nosotros. Entonces, eso, ¿no? Organizarnos. Yo les voy a dejar por aquí un documentito que hemos escrito desde el colectivo. Muchas gracias. Para que también, vamos a subir a nuestras redes sociales. Para que también nos lean y sepan un poco cuál es nuestro pensamiento, ¿no? Muchas gracias. Chévere, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo también para concluir, pues, hacer siempre un llamado, ¿no? Pues a las instituciones públicas, privadas, y nosotros también como instituciones micro, los seres humanos, pues, como educadores, como comunicadores, desde donde uno esté ejerciendo esta responsabilidad con la sociedad, pues, ir educando, ¿no? Pienso que la finalidad, o sea, particularmente yo considero que la educación es una nota que transforma, que libera al ser humano. No te deja que te quita este pensamiento tan cuadrado quizás que a veces nos han inculcado. Entonces es importante pues ir generando también diálogos con los chicos, ¿no? Como decía Oscar, dejar romper que las drogas es un tabú, o sea, en ese primer lugar, y obviamente igual tomando las palabras de Diego, pues generar nuevos espacios para los jóvenes, hacer que las instituciones, que el Estado pues genere nuevos espacios para que ellos tengan un lugares donde puedan desarrollarse, y eso, muchas gracias. Es una corresponsabilidad, lo ha dicho Diego. Eso es todo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Este fue su programa El Juguete Rabioso. Gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.